Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Siguen sonando los teléfonos en FM de la Azotea, suena el 473-4433 y más oyentes se suman a esta propuesta de parte del aire. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Sí, contanos cuál es el motivo justamente de tu participación aquí en el programa. Sí, en realidad estaba escuchando el comentario sobre el Tinelli, ¿no? Sí. Y alguien de ustedes también comentó el tema de que tendría que estar tras las rejas, ¿no? Uh-huh. Y en realidad creo que es bastante más profunda la cuestión que la cuestión. Ya es costumbre en Tinelli la utilización, yo diría el uso y el abuso de todos aquellos sectores más débiles de la población, porque también anteriormente lo hizo con los discapacitados, uh-huh. Lo hizo en la década del 90 con la gente anciana, gente de la calle a la cual se le burlaba y en realidad es su práctica habitual. Y yo creo que desde la década del 90, Tinelli, Marcelo Tinelli, es el ministro de Cultura Popular del poder. Sí. Uh-huh. Quien está en el poder y que ha impuesto un modelo o que es un responsable en gran parte, de imponer un modelo de cultura de uso y abuso de las personas, que tienen que ver con el neoliberalismo y que tienen que ver con ese capitalismo feroz que, si bien en lo político y en lo social hoy no está bien visto, culturalmente fue impuesto en este país y en la mayoría de los países del mundo, y el responsable en la Argentina de imponerlo desde lo cultural es Tinelli. Sí, me parece que es por ahí que va el tema. Uh-huh. Sí, sí, es realmente lamentable y patético, ¿no? La actuación de este personaje, ¿no? Ya su figura en los medios. Así como en la década de los 80, para imponer la mentira política del neoliberalismo, estaba Neustadt, uh-huh. Para después, para imponerlo culturalmente, está Tinelli. Uh-huh. Está tan claro y a la vista. Porque, por ejemplo... Sí, sí, el ingreso de Menem a la casa del gran cuñado, la presencia de Francisco de Narváez en el programa... El gran cuñado en este momento es la campaña política más grande del país. Uh-huh. Para imponer determinados candidatos y además para no solo para imponer a los que ellos quieren, que ya se nota cuáles son, sino que además es para reinsertar a la clase política que había sido supuestamente echada con el que se vayan todos, ahora de vuelta son simpáticos y adorables. Sí, que se vayan todos y no se fue nadie, en realidad. Volvieron todos y trajeron algunos amigos, incluso. Bueno, era lo que titulaba el diario La Nación, donde Sergio Massa decía lo que le recomendaba o le aconsejaba a Kirchner era que se presentara para hacer campaña en Gran Cuñado. Es lamentable. Que es el lugar donde se está haciendo la campaña política. Y fíjense que cuando sean las elecciones va a tener un correlato, va a ser totalmente correlativo a los resultados de los programas de Tinelli y los resultados de las elecciones. Sí, ya lo hemos visto en ediciones anteriores de Gran Cuñado, justamente. Todo esto no es nuevo, por eso que uno de los grandes responsables de la situación del país, al menos desde el punto de vista cultural, es Tinelli, esto no me cabe duda. Bien, contanos cuál es tu nombre. Yo soy H.B. Rueda. H.B. Rueda es un personaje muy querido aquí en FM de la Azotea. Un oyente fiel de la radio, podemos decir, ¿no? Sí, sí, siempre estamos escuchando. Ahora hace un tiempo que por ahí lo comentaba, pero ya cuando lo nombra a Tinelli ya es como una cuestión personal. Sí, sí, por supuesto. ¿Quién no se siente identificado con esta cuestión personal, ¿no? Sí, de hablar... realmente porque uno desde lo cultural se da cuenta del peso y el poder que tiene esto, ¿no? Uh-huh. Y que es totalmente comprensible, porque la gente vuelve a su casa a la noche, a veces cansada de buscar el mango, y bueno, pone algo de entretenimiento, no todo el mundo tiene cable. Uh-huh. Y sí, bueno, y lamentablemente caen en garras de este personaje, ¿no? Desde ya que sí, desde ya que sí. Y lo lamentable es que la situación no va a cambiar. Es mucho el poder que tiene Marcelo Tinelli, y desde el CONFER tampoco se puede hacer otra cosa que multar en cierta forma, pero no, prohibir en sí no se puede. Le conviene pagar la multa porque es más el lucro que obtiene a través de la exposición o a través de lo que hacen sus programas que la multa que le imponen. Sí, de ahí la importancia de hacer la lucha desde lo cultural, desde medios como La Azotea, ¿no? Uh-huh. Pero profundizar esto, ¿no? En otros medios alternativos también que tenemos que generar, ¿no? Porque es la única manera de enfrentar esto. Sí, ofrecerle otra opción a la gente. Exactamente. Bien, HB Ruedas, agradecemos tu comunicación y esperamos que sigas prendido al aire de la radio. Sí, y de paso, si me permite, le invito que hoy estamos inaugurando una muestra de dibujos y pinturas del hall del Teatro Diagonal. Ajá. A las 17 horas va a haber una muestra de dibujos y pinturas de Daniel Lettieri, ahí en el hall del Diagonal. Es obviamente entrada libre y gratuita, va a haber un grupo de musical también tocando. Bueno, a ver, una inauguración, los invitamos a que se acerquen a las 17 horas. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Bien, agradecemos el llamado de HB, en este caso como oyente que se comunicaba a las líneas de FM de La Azotea y también era parte del aire. Vos también sos parte. 473-4433. 10:30 de la mañana en casi todo el país. En Mar del Plata el cielo se encuentra nublado con neblina. Actualizamos los datos del tiempo. La marca térmica actual se encuentra igual que la hora anterior, 7 grados. Desciende la sensación térmica, sigue bajando. 4 grados en estos momentos, 9 kilómetros la visibilidad, 72% la humedad, la presión 1026.1 hectopascales y el viento del norte a 16 kilómetros por hora.